glacier. Esto es Baja Clase. Baja Clase. Yeah. 2006 en tu cara. Hijo de puta. ¿Cuántos perros quieres ganar? Que sabe lo que hace. Con cerveza en mano, mi nombre es Baja Clase. Soy el MC de mierda, el que trae ahora el show. Rimo bajos efectos con un poco de flow. Es que tengo hambre de saber lo que quiero, de saber lo que esperar de esta mierda de ciudad. En la calle vamos armados como si fuera una guerra. Salgo de mi casa sin saber lo que hay afuera. Paco enemigo, armado hasta los dientes. Hay que ir siempre al choque, hay que ser un combatiente. En la calle no hay paciencia, por reina la violencia. Droga, puta, sexo y dime quién tiene conciencia. Tú eres buena persona, te van a hacer cagar. Se meten en tu casa y todos están a robar. Lo pago por su lado, a nadie le interesa. Están todos han comprado porque así todo se maneja. Alcalde, concejales y también la fea vieja. Tratan de que no tengamos oportunidad de salir de esta mierda y que todo siga igual. Ya son muchos años robándole a la gente. Carvajal, déjate una o querís ser intendente. En mi calle se vende, en mi calle se compra. Arma, puta, droga, todo lo que venga. Si tenemos que pelear, te vamos en mierda. Pues no jugamos limpio, usamos fierro, palo y piedra. Las cosas van en serio, tengo amigos en cementerio. Hoy ando blindado, es que muchos mercenarios, sicarios. No hay mucho que hacer, llegó la baja clase y te va a tocar perder. Con mi gente no se juega, se anda con cuidado. Bajo efectos crew y estamos al otro lado. Así es. Pato perro que quiere ladrar. Baja clase. Del que sabe lo que hace. Nombre Baja Clase. Para el show con un poco de flow. Ya cuántas veces hemos tocado el mismo tema de cómo están las cosas y de que no se ven buenas. Que la calle es loca y todos pueden morirse. Que todos quieren cagarse ahí pa' puro salvarse. Viviendo en una pelea con policía y weones. No salen perros en las calles de noche en las poblaciones. La situación está dura, la droga matando gente. Y la calle ganando peor que los delincuentes. Pero seguimos en combate al choque, estilo masacre. Baja Clase mi nombre, de principio y finales. Seguimos entre las selvas, eliminando animales. De los caminos más largos fuimos los exploradores. Traigo el estilo del que quieres, del que esperas, del que tú quisieras. Que tu grupo tuviera el que tu pino esperaba. Otra botella de tapa, otra batalla ganada. No compro en tu campaña, eres tu mierda que engaña. Siempre mirando para adelante, poniendo fuerte mi golpe. Gritando fuerte mi nombre, no le compramos a tu gente. Son sus puros giles hueones, tratan de sacarle clase. Pero no tienen la base, son solo polvo en el viento. Con los solos del cartel, siempre seguro. En mis soldados combatiendo, soy el fuego del incierto. Soy el maldito poeta que llama drama, mi lema, la trama que arma y te quema. ¿Cuántos son? ¿Cuántos perros? ¿Cuántos son? ¿Cuántos perros? ¿Cuántos son? ¿Cuántos perros? ¿Cuántos perros? ¿Cuántos son? ¿Cuántos perros? ¿Cuántos son? ¿Cuántos perros? ¿Cuántos son? ¿Cuántos son? Dime cuántos son. ¿Cuántos son? Con un poco de flow. Del que sabe lo que hace. Mi nombre es Baja Clase.